Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Qué bendición poder saludarte. Queremos agradecerles porque han estado visitando nuestro sitio, escuelasabaticauniversitaria.org. Recuerden que allí ustedes podrán encontrar herramientas que les ayudarán en el estudio de la Palabra de Dios. Qué interesante es este trimestre. Apacienta mis ovejas es el título general de esta lección. Un mensaje que nos recuerda que nosotros debemos ser cuidadosos en cómo vivimos el Evangelio, en cómo compartimos también el Evangelio, cómo enseñamos a otros a amar a Cristo. Porque la lección 11, la cual hablaremos de ella en unos momentos, habla de algo que no podemos negar: los falsos maestros. La existencia de ellos perjudica a la iglesia, perjudica la vida de los creyentes. Y en los próximos minutos aprenderemos cómo tú y yo podemos enfrentar a los falsos maestros y prepararnos correctamente para la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Así que no te vayas, estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Bienvenidos nuevamente a la Escuela Sabática Universitaria. Qué gusto poder estar a punto de iniciar el repaso, el estudio, la meditación de la lección número 11. Antes de hacerlo, quiero presentarles a quienes están con nosotros aquí en el estudio, en la sala Taylor de la Universidad de Montemorelos. Y empezaré, como es costumbre ya, con mi lado derecho, izquierdo en sus pantallas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Ramírez Llera. Soy estudiante del cuarto año de la Facultad de Teología y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Qué gusto que estés con nosotros. Gracias. De mi lado izquierdo. Muchas gracias. Mi nombre es Jacqueline Lozano Rivera, soy originaria de Veracruz, trabajo en el Departamento de Promoción y Reclutamiento de aquí de la Universidad de Montemorelos. Muy contenta también Bienvenida, de estar maestra. Aquí. Gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Carlos Aguilar, soy estudiante del quinto año de Medicina, soy originario de Huimanguillo, Tabasco, pero vivo en la ciudad de Chetumal. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias. ¿Qué te parece, Daniel, si antes de iniciar con el estudio puedes guiarnos en oración? Claro que sí. Oramos. Querido Padre, queremos darte muchas gracias. Esta semana hemos enriquecido nuestra vida espiritual estudiando una lección más. Y al comentar lo que aprendimos a través de los falsos profetas, suplicamos, Señor, que tú nos guíes. Ayúdanos y que tu Espíritu Santo nos siga llevando a la verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias, Daniel. Bueno, lo he mencionado en la oración. El título de esta semana es Falsos Maestros. Y ampliando un poquito, pues, lo que aparece en el Evangelio de Mateo: falsos profetas, falsos cristos, falsos maestros. La lección es muy interesante. El cristianismo siempre ha tenido dificultades, pero a veces las amenazas internas son más peligrosas, Daniel. Así es. Y podríamos pensar que, pues, el cristianismo cuando nació no iba a tener ningún problema, ¿no? Porque estamos hablando, cuando se escribe la carta de Pedro, la primera y la segunda epístola de Pedro, es el año alrededor de 60, 65 después de Cristo, y nosotros podríamos pensar, ¿y qué problemas había en ese momento? Pero había grandes problemas, personas que estaban enseñando falsas doctrinas, incluso herejías, y que estaban llevando a los nuevos conversos a abandonar la fe que ya habían tomado para sí mismos, ¿no? Y esto era un grave problema para ellos y para la iglesia también. Hay algunas preguntas muy interesantes, Juan Carlos y maestra Jacqueline. ¿Cuáles fueron algunas de estas enseñanzas de las que estaba advirtiendo Pedro? ¿Cómo reaccionó Pedro ante ellas? ¿Y qué lecciones podemos aprender de sus advertencias para nosotros hoy al enfrentar también amenazas desde nuestra iglesia, Daniel? Sí, bueno, ahí en segunda de Pedro, en el capítulo 2, el versículo 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Fíjense la palabra que utiliza, encubiertamente. Y luego dice que aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ellos no eran personas que andaban haciendo estragos así visibles, ¿no? No mataban, no. Simplemente de manera muy sutil combinaban verdad con error, lo enseñaban a la iglesia y hacían que las personas que habían aceptado el Evangelio se alejaran de su Salvador de una forma errónea. Les proponían libertad en Cristo, pero más que libertad era un estilo de libertinaje, ¿no? Sí, antes de comentar un poquito más qué eran las cosas que ellos enseñaban o hacían, hay algo que nosotros, para nosotros es muy importante porque trae una multitud de beneficios y es la libertad que nos da Cristo Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Pero si habláramos un poquito de esa libertad, ¿de qué nos libra Jesús? ¿Cuál es esa libertad que nos da? La libertad al pecado, una libertad que al ir a Él como fuente de salvación, de redención, entonces nuestro camino será en seguir sus huellas, en imitarle, en realizar todo aquello que a Él le pueda representar dignamente. Usted ha mencionado, Jacqueline, dos cosas importantes, ¿no? El hecho de que debemos seguir sus pisadas y que debemos actuar como Él actuaba. Sí. Yo lo que considero aquí es, como nosotros en este mundo, somos libres de decidir, pero nuestra libertad tiene un límite, al igual que son las reglas que Dios puso en nosotros. Entonces, es por eso que en los falsos profetas lo que hacían era abaratar esa gracia. Entonces, por eso el versículo para memorizar dice, les promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho el esclavo del que venció. Entonces, ellos les prometían libertad, pero esa libertad era una libertad falsa porque en realidad lo estaba volviendo esclavos a ellos. Podemos hablar de los peligros del libertinaje. Sí, pues es que ellos pensaban que libertad en Cristo era solamente mencionarles a Jesús de alguna manera, pero que sus acciones podían continuar como estaban, podían seguir pues con malos hábitos, tal vez hasta matando, comportándose mal, en pleitos los unos con los otros. Y entonces eso no era la verdadera libertad, porque como dijo nuestra maestra, la verdadera libertad era que en Cristo es, una vez me encuentro con Cristo, entonces abandono esos malos hábitos y eso me da libertad. ¿Por qué? Porque ya hay un cambio. Lo que ellos proponían era no hacer ningún cambio en la vida. Sus vidas no eran transformadas. Si nosotros quisiéramos hacer un listado de lo que es, y a veces nos ayuda eso, para marcar qué cosas recibimos cuando obtenemos la libertad en Cristo, ¿cuáles serían algunas que pudiéramos señalar puntualmente? Pues lo que yo considero primeramente serían todos los frutos que son del Espíritu, ya que si tenemos a Cristo, tenemos a su Espíritu, que es fe, gozo, paz, paciencia, pero más que nada creo que en forma humana y personal tendríamos la felicidad, una felicidad que muchas veces en este mundo no conoce. Ok, mencionaste Gálatas 5:22, que son los frutos del Espíritu Santo. Paz, tendríamos paz en medio de incertidumbre, de inseguridad, en medio de confrontar situaciones, tormentas que a veces vivimos, valles de sombra o de muerte. La seguridad que no estamos solos. Así es. Sí, otra cosa que Jesús nos enseñó, las buenas relaciones en la propia familia, el cuidado de nuestro cuerpo a través de una sana alimentación, tantas cosas que obtenemos. Ok. Ahora sí, vayamos. ¿Qué enseñaban los falsos profetas? Tú mencionaste ya un aspecto, tú mencionaste, Juan Carlos, el versículo de memoria de esta semana. ¿Qué más podemos añadir en esta parte? Bueno, ellos les llevaban a olvidarse de Jesús como un ser que había venido a rescatarlos para transformarlos. Quiero mencionar, cuando dice esta parte, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Hay un pago para eso, ¿verdad? Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Estos son solamente tres versículos, ¿no? Y podemos mencionar herejías destructoras, negarán al Señor que los rescató, tendrán prácticas pues disolutas y con eso causarán una vergüenza, un oprobio para la causa. Y el versículo ahí mismo, el versículo 10 y 11, siguen hablando de que vivían en los frutos de la carne e incluso llegaban a cuestionar la autoridad y sobre todo la autoridad espiritual. Y ese era un grave problema, ¿no? Sí, se convertían de una manera atrevida en ser rebeldes a un orden superior en este caso. En estos tiempos, pues esas advertencias son también para nuestro tiempo. La parte del domingo hace una pregunta también debido a la reacción de Pedro contra estas falsas enseñanzas. ¿Qué debería decirnos esto acerca de cuán importante es la verdad? ¿Cómo podemos protegernos contra cualquier y todo intento de introducir falsas doctrinas en la iglesia? Tan importante que Pedro se dio la tarea de escribir sus dos cartas. ¿Cómo enfrentarlos en este tiempo? ¿Cómo evitar? Yo creo que la mejor forma de enfrentar un problema es conociendo tus verdades doctrinas, teniendo las doctrinas bases de la iglesia en nuestro corazón y tener una manera de cómo aprenderlas de forma firme. Nuestra comunión diaria con Dios, esa relación íntima de manera que nos permita estar en esa seguridad de que nuestra vida está al control de Dios. Quiero hacer una pregunta ahorita que tú mencionabas, la importancia de las doctrinas. Eres joven, tienes que 21 años. 22. 22 años. ¿Cómo ayudarle a los jóvenes a entender la importancia de la sana doctrina? ¿Qué tenemos que hacer para que los muchachos, las chicas de este tiempo en la iglesia, entiendan que ir a la iglesia no es solamente estar sentado, no solamente escuchar una buena conversación, un buen tema, sino también la importancia de la sana doctrina? Sí, pues esta fue una de las cosas que analizamos esta semana, ¿no? Y nos veíamos que el involucrarnos activamente en las actividades de la iglesia nos ayudará para resguardar nuestra vida de malas influencias. ¿Cómo nos involucramos? Estudiando nuestra Biblia, orando todos los días, participando en las actividades que la iglesia tiene, pero sobre todo dando testimonio de nuestra fe. Eso es un punto crucial para que los muchachos sigan resguardando su fe. Así es, comparto la importancia que lo que Dani menciona. Definitivamente el compartir su fe es lo que va a fortalecer su vida espiritual. De igual forma, la iglesia tiene muchas maneras de involucrar a los niños, desde niños hasta los jóvenes, por medio de una de esas es los clubes, en las cuales ahí empiezan a aprender las doctrinas de la iglesia. Algo que mencionaste, Daniel, y viene a mi mente, cómo el plan de Dios para nosotros es de gran precio, o sea, no podemos ponerle un precio, vamos a decirlo, pero también es algo tan simple y sencillo, que cualquiera, que desde el más pequeño hasta el mayor en edad, puede hacer uso de él. Pero antes de seguir mencionando al respecto, vamos a hacer una pausa y al regresar continuaremos hablando sobre los falsos maestros. No se vayan, estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Tú, al igual que yo, sientes que los mejores recuerdos son aquellos que vivimos en familia, es tiempo para que empieces a hacer de ella un verdadero espacio de comunión con Cristo y con los demás. Por eso, te invito a que me acompañes a estar más en familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos de la vida familiar. Gracias por permanecer con nosotros. Estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Jacqueline, Juan Carlos y Daniel, antes de irnos al corte, mencionaba que las cosas con el Señor, lo más profundo, lo más valioso que puede existir en el universo, son dadas a través de su Espíritu Santo de una manera muy simple y sencilla, al más pequeño hasta el mayor de edad. El Señor nos motiva a que estudiemos la palabra, que oremos y compartamos. Pareciera una receta tan simple, y es muy simple, pero pareciera que la gente de hoy espera que otros estudien la Biblia por ellos. Sí. Cierto. Sí, pues, y es nuestra labor, ¿no? Es tan bonito exponerse al texto bíblico todos los días y encontrar, por ejemplo, cuando Jesús multiplicó el pan y los pescadillos que llevaban, cuando había más de 5,000 personas ahí. Y la pregunta es, ¿cómo un niño, un joven puede leer esa historia, no? Pues así, y nosotros se la podemos ayudar a narrársela y él se puede dar cuenta ahí cómo Jesús, cómo Dios, nuestro Dios, se interesa por las cosas incluso hasta pequeñas de la vida. Sí. Como ese día poder comer algo. Sí, Juan Carlos. Yo creo que pues es muy importante lo que usted dice, pastor, que es que nosotros tengamos una comunión personal con Dios. Estamos acostumbrados muchas veces a que otras personas hagan nuestro trabajo, pero es necesario que nosotros tengamos una relación personal con Dios. Así como cuando uno tiene una amiga especial, necesita dedicarle tiempo para conocerla y llevarse mejor. Al igual como usted es casado, necesita conocer a su esposa. Entonces es necesario que nosotros conozcamos a ese Dios por una forma personal. Y una de las maneras es a través del estudio de la Biblia. Yo creo que en este tiempo el estudio de la palabra es totalmente relevante, ¿verdad? Totalmente. Y considero que ahora la tecnología pues ha contribuido de manera que los muchachos pueden tener realmente a su alcance. ¿Qué podemos decir de la oración? Oportunidad. Ejemplos bueno. Bíblicos de personas que oraban. Bastantes. Sí. ¿Y qué pasaba cuando ellos oraban? Hacían cosas maravillosas. Un ejemplo es Daniel, cuando no tenía, cuando no sabía la interpretación del sueño, oró y ayunó y Dios le dio la interpretación. Entonces la oración es nuestra forma de comunicarnos con Dios. Es nuestro teléfono celular hacia el cielo. Yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si Daniel no hubiera orado? ¿No? Porque las profecías y la interpretación de Daniel llega hasta nuestros días. Así es. Sí. Otro ejemplo es Ana, la mamá de Samuel. Dice el relato bíblico que ella va al templo, a la casa de Dios, ora hasta derramar su alma, llora ahí con el Señor, le pide un hijo y entonces Dios le concede su petición. Y a través de Samuel Dios hace muchas obras para su pueblo. Si mencionáramos acerca de compartir o la acción de ir más allá de estudiar y orar, hay muchísimos ejemplos bíblicos, ¿no? De personas que actuaron, no sé si recuerdan alguno de ellos. La sierva del capitán que es de Naamán, uh-huh. Ella compartió su fe al siervo Naamán y ella incluso de compartir su fe obtuvo un beneficio, por así decirlo. Pero nada mejor que Naamán haya visitado al siervo Eliseas para que pudo haberse curado compartiendo su fe. ¿Qué hacer con aquellos que han caído en el error? Oh, bueno, definitivamente tendremos que seguirles ayudando, ¿no? Dios nos llama a que nos ayudemos los unos a los otros. Hemos visto que nadie está ya exento, ni es un producto ya terminado en cuanto al carácter y que nunca se va a equivocar, sino que todos vamos avanzando y Dios nos pide que cuando uno caiga, los demás vayamos y lo levantemos. Y si yo caigo, los demás vengan y me ayuden, y de esa manera es el plan de Dios. Como en ese amor de familia, si alguno de nuestros seres queridos está en una situación difícil, sufre, está triste, nosotros compartimos ese mismo sentir. De esa manera también en la iglesia debiera de dolernos que algún miembro ha caído y rescatarlo, apoyarle, fortalecerlo, que él considere que en el amor de la familia en Cristo, él puede continuar adelante en su andar. ¿Cómo enfrentar el error? ¿Cómo enfrentar al que está enseñando una doctrina falsa. Porque así como Pedro presenta lo que los falsos maestros estaban enseñando, ¿cómo enfrentarlos, no? Pues esta semana aprendimos que Dios tiene bajo su control a las personas de esta naturaleza que hacen tropezar a otros, digamos. Y esta semana aprendimos historias, por ejemplo, que se citan del Antiguo Testamento, como el diluvio, cuando Dios destruye a la humanidad, no sin antes haberles predicado durante 120 años a través de Noé, de que ellos podían acceder a un arrepentimiento y la gracia estaba disponible para ellos. Otro ejemplo es el de Sodoma y Gomorra, donde solamente sale Lot y sus dos hijas, aunque su esposa venía también, sin embargo voltea y ahí quedó convertida en estatua de sal. Los temas que vimos esta semana nos enseñan que si seguimos en ese camino de mal, incluso enseñando a otros distorsiones de la Biblia, pues en el futuro vendrá juicio, vendrá destrucción, y es lo que no queremos, ¿no? Yo creo que hay un punto importante que resaltar en ese texto, en las frases que acaba de decir mi compañero Dani, que es que Dios va a llegar, va a haber un juicio, pero siempre sus hijos van a salir libres. Creo que es algo que hay que resaltar. Hago la pregunta, ¿cómo enfrentarlos? Porque podemos, recordemos que este es un conflicto entre el bien y el mal, y nosotros estamos del lado del Señor. El enemigo va a utilizar diferentes instrumentos para desviar nuestra atención, para atacarnos, para tratar de destruirnos. A veces nosotros podemos tomar las cosas y tomar nosotros la venganza. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Pues mía es la venganza, dice Jehová. Sí, es decir, nosotros no tenemos la capacidad de decir o dictar una sentencia entre la persona. Nuestra labor es ayudar. Y cuando Cristo venga, Él arreglará todas las cosas. No tenemos la capacidad de la justicia. Así que siempre vamos a tener una determinación que no será justa. Se dice que en casos de enfermedad, mayormente las enfermedades surgen por una causa, ¿no? El fruto de ciertos hábitos. No podemos negar que los falsos maestros van a llegar. Eso va a suceder. ¿Cómo prevenir que lleguemos a eso? ¿O cómo enseñar a la iglesia a prepararse cuando lleguen falsos maestros? Una de las formas que estábamos diciendo, estudiando la Biblia todos los días por nuestra cuenta. No podemos, como decíamos, conformarnos con escuchar una predicación, sino diligentemente nosotros también escudriñar, investigar, y descubriremos tesoros aquí en la palabra de Dios. Esa es una manera. Sí. Con un escrito está. ¿Con un escrito está? Pues escudriñar la palabra de Dios, porque ahí tenemos la vida eterna, ahí está la base. Aparece otra pregunta, ¿por qué debemos asegurarnos de aprender por nosotros mismos las verdades cruciales en las que creemos? Pues una de las cosas es para evitar, número uno, evitar ser engañados, pero también número dos, para evitar, como sucedía en la lección, estas personas que ya habían conocido a Jesús, ya habían abandonado ciertos hábitos, pues volvían a esos hábitos de los cuales se habían alejado, y era peor ahora la situación. El grado de maldad en el cual se encontraban era superior antes, si lo comparamos cuando antes de encontrarse con Cristo. Entonces, por eso es importante evitarlo, para no aumentar el grado de maldad. Sí, Juan Carlos. Jacqueline. Estar en esa verdad presente, no tener duda acerca de lo que el Señor nos dice en su palabra. Entonces, lo que Daniel comenta acerca de ese estudio diligente de manera individual me va a permitir estar realmente resguardada. Creo que es muy importante, igual forma, la lección recalca que hay que crear nuevos hábitos a los que anteriores se tenía. Si anteriormente teníamos un hábito que sabíamos que nos llevaba mal, un hábito de perdición, reemplazarlo por un hábito que nos lleva hacia Dios, un hábito espiritual. Que la casa no esté vacía. Ajá. Exacto, sino que la llenemos de cosas buenas. Cosas buenas, exactamente. Una de las cosas que los falsos maestros enseñaban es la tendencia al libertinaje, los falsos maestros. Y no podemos negar que en ese tiempo hay quienes tienen la tendencia de, en vez de disfrutar la libertad, se inclinan al libertinaje. Y uno de los casos que sucede más frecuentemente es en relación a la ley de Dios. Nosotros entendemos que los mandamientos son eternos, fueron dados por Dios. E incluso en este tiempo, en estos días, lo leemos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. He aquí la paciencia de los santos, los que tienen los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cómo nosotros podemos resaltar en este tiempo la ley de Dios? Ese es un punto... Como un salvaguarda al libertinaje. Sí, un punto muy importante porque en nuestros días lo que menos se quiere es autoridad. Y entonces, como pueblo de Dios, tenemos que tener cuidado porque dentro de los 10 mandamientos se encuentra uno especialmente que ha sido modificado por falsos maestros, que es el 4º mandamiento, en donde se observa el día sábado como día de reposo. Bueno, en algunos casos le han cambiado el nombre al día. Ajá. Y en otros casos lo han eliminado de la ley de Dios. Totalmente, ¿verdad? Y ahí encontramos entonces, pues, otra vez la presencia de falsos maestros que nos están llevando a pensar cosas diferentes de lo que es la ley de Dios. Sí. ¿Algún comentario que quieran añadir en esta parte? Definitivamente el hecho de tener en nuestro corazón la ley de Dios y de qué manera darla a conocer va a ser lo distintivo en estos tiempos de fin, ¿no? La ley debe de ser una respuesta del amor que tenemos hacia Dios por lo que hizo en nuestra vida. ¿Cómo nos protege la ley de Dios? Pues lo hemos visto muchas veces, ¿no? La ley de Dios es un marco protector, nos ayuda a comportarnos dentro de ciertos límites, de manera tal que no expongamos nuestra integridad física, ni moral, ni espiritual. Sí, porque amo a Dios, amo al prójimo, reconozco a Dios como nuestro creador, no ando robándome las cosas de los demás, y eso incluye mujer, propiedades, todo. Básicamente la ley de Dios es respeto y amor a Dios y respeto y amor a las personas, ¿no? Es una ley que realmente nos ayuda a vivir, ahora sí, en paz. Libertad, en paz con los demás. Y con nosotros mismos. Y qué bien es estar bien con uno mismo, ¿verdad? Así es. La tranquilidad y la paz que te da eso, pues no tiene precio. Bueno, queridos amigos, sin duda estas lecciones de primera y segunda de Pedro, estas cartas maravillosas, son de gran bendición, de gran ayuda en nuestro caminar hacia la patria celestial. Y como el título general, apacienta mis ovejas, yo creo que usted y yo, guiados por el Espíritu Santo, podemos ayudar a otros a crecer en la gracia y a prepararnos para la venida de nuestro Salvador. Nos vemos la próxima semana. Gracias por haber estado en la Escuela Sabática Universitaria. Que el Señor te bendiga.